Y abrimos este nuevo programa de En Trance y nos volvemos a meter de arranque en lo que es la academia y la experimentación sonora. Hace un par de programas charlábamos con el director de la especialización de arte sonoro de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina, y como de a poco la experimentación y de arte sonoro van tomando forma como en la academia, acá en Uruguay, desde el 3 de septiembre, se estará llevando a cabo el curso de arte sonoro de aplicación radiofónica. Bueno, ¿qué es esto? Ya nos va a estar contando uno de sus docentes, que bueno, este taller se compone de tres docentes, Leonardo Seco, Brian McKern y Gabriel Gali, que es con quien tenemos el gusto de hablar en este momento. Lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, señor, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Te agarré ahí en la ruta? Sí, estamos en la ruta. Pero bien, encontré lugar acá para detener entre unas acacias muy muy vistosas y floridas, así que todo bien. Bien, seguro estás mejor que acá, que estoy rodeado de cuatro paredes. Sí, no, acá hay mucho, es muy espacioso estoy en este momento. Bien, contanos un poco en detalle de qué se trata este curso. Bien, el curso es fundamentalmente un entrecruzamiento, digamos, del trabajo y la experiencia de los tres docentes que mencionabas, y que nos vamos a enfocar justamente en la temática del arte. Lo vamos a hacer desde dos revistas, fundamentalmente, uno que tiene que ver con el entorno conceptual e histórico del desarrollo del arte sonoro en general, pero vamos a ir apuntando, ese sería como un aspecto de seminario, digamos, pero vamos a ir apuntando sobre todo a el aspecto productivo, digamos, que el curso va a tener un aspecto de donde vamos a poner énfasis en la realidad del sonoro, ¿no? Propiamente con Gabriel, se me está cortando un poco la comunicación. No sé si tiene que ver con tu falta de batería que me comentabas. No creo, eso debe tener. Puede ser, va. Hola, hola. Te escucho, pero un poco entrecortado. Entonces, algunas cositas que dijiste quizá quedaron. Puede ser la locación también. El lugar que no haya muy buena señal acá. Estoy cerca, además, de estos cables de alta tensión. Me estoy alejando un poco. Bueno, pero ahora en este ratito se escuchó perfecto. Bien, te comentaba que hay un aspecto de seminario, digamos, y un aspecto de taller que apunta a la producción con los participantes de su propio material sonoro. Ajá. Sí, esa es la idea fundamental. Entonces, perdón, seguí. No, perdón, lo que iba a agregar es que va apuntado, obviamente, el arte sonoro hacia, como dice el título del curso, hacia la producción radiofónica. Es decir, que la idea es relacionar el arte sonoro con la radiofonía, que por supuesto tiene múltiples vinculaciones y de diversa índole, ¿no? Bien, me quedaron ahí algunas cositas en el tintero. Entonces, sí. Como que cada alumno va a trabajar con su propio material. Entonces esto quiere decir que de alguna u otra manera ya tiene que estar como involucrado en lo que es el sonido, por ahí la música. No necesariamente, porque lo que pensamos es, los proyectos van a surgir de ahí, justamente, en el taller, y sobre todo vamos a apuntar a la cooperación y el trabajo en equipo, más que a proyectos individuales, personales, más allá de que puede haber gente que obviamente venga ya con su propio proyecto y con sus propias ideas, ¿no?, sobre el asunto. Pero en realidad pensamos que el curso va a tener la peculiaridad de que todo se va a resolver dentro del curso, es decir, no el tipo de cosas que uno se lleva a trabajo domiciliario, digamos, claro, sino que durante las 6 horas semanales de curso vamos a contar con la infraestructura técnica suficiente como para poder trabajar allí, computadoras, estudios, etcétera, ¿no? Bien, entonces podemos decir que no hay un perfil definido, aunque por ahí en lo que es la web y las especificaciones del curso se apunta un poco a la comunicación, quizás a los que están más involucrados con el sonido, pero yo, si no tengo por ahí casi ningún conocimiento, ¿puedo ir igual? Yo diría que podés ir igual, sí, porque, o sea, creo que el espectro es lo suficientemente amplio como para trabajar en cooperación con de repente alguien que sí tiene más experiencia y mayor conocimiento técnico. ¿Se entiende? Es Sí. decir, hay aspectos que vos podés manejar mejor o peor que tienen que ver con los recursos técnicos, pero hay también otros aspectos que son conceptuales, de producción, de ideas, de realización, que de repente encuentran, se complementan y cooperan con otros, ¿no? Que sí manejan el aspecto técnico en sí mismo. Claro, Pero justamente esto de trabajar en equipo es una gran ventaja que haya como diferentes perfiles, ¿no? Así es como que se exactamente. complementan. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que vamos a brindar elementos técnicos como para poder realizar arte sonoro. ¿Se entiende? O Sí. sea que lo fundamental es tener ganas. Fundamental en cualquier tipo de curso, taller o lo que sea, ¿no? Sí, pero te quiero decir que fenómeno, si sos ingeniero de sonido, vas a venir con ciertas ventajas o ciertas habilidades, pero si sos un artista que no maneja determinadas técnicas sonoras o simplemente sos alguien que quiere hacer radio y no tiene algunos elementos fundamentales técnicos, bueno, acá vas a adquirir algunas herramientas. Ahí va. Esa era mi siguiente pregunta. Yo que soy comunicador y trabajo en radio, y ponele que voy a este curso, ¿qué conocimientos me podría aplicar o en qué me podría beneficiar en mi tarea acá de estar conduciendo un programa de radio, por ejemplo? Bueno, como conductor, quizá puedas adquirir algunos aspectos culturales sobre la historia del arte sonoro, su relación con la radiofonía. Seguramente vamos a estar conversando acerca de algunas experiencias puntuales sobre el tema, incluso personales, te diría, porque yo, por ejemplo, he trabajado específicamente en el tema para radio, ¿no? Generando la artística, por ejemplo, de programas como Radio Chicas en Océano o el desarrollo de Urbana FM, en fin, donde podemos tomar casos y ejemplos prácticos que te puedan mostrar y abrir un poco el horizonte, digamos, de lo que es la producción artística radiofónica. Y obvio que vamos a también a estar conociendo aspectos históricos que tienen que ver con la realización de arte sonoro en los puntos claves del desarrollo histórico, digamos, ¿no? El IRCAM en Francia, la BBC en Londres, la Deutsche Welle en Alemania, etcétera, ¿no? Bien, hace un par de semanas tuvimos una entrevista con el director de la especialización de arte sonoro de la UNTREF. No sé si la conoces o escuchaste hablar de ello. Y bueno, por ahora hay como varias coincidencias en cuanto a que no se busca un perfil de estudiante, si bien no. Bueno, eso que también es fundamental, si vienen como de varios sectores los alumnos. Otra cosa que me comentaban también era todo el conocimiento que se va como acumulando y tejiendo a partir justamente de encuentros, ponencias, como de justamente eso de tejer redes y compartir conocimientos entre diferentes países. ¿Cuánto se ha formado este curso, este taller, gracias a eso, justamente, al tejer redes con otros? Bueno, acá tenemos diversos tipos de historias personales, te diría, que se cruzan, porque el curso en realidad surge porque convoqué a Leo y a Brian desde Uniradio, ¿no? Porque yo con el proyecto de Uniradio, una de las cosas que explícitamente están en el proyecto es el desarrollo de laboratorios de experimentación sonora. Entonces, en ese sentido estoy tratando de buscar la mayor participación, porque digo, este curso está dentro de un conjunto de cursos que estamos planteando desde Uniradio, ¿no? Estamos planteando un curso de radioteatro donde participan docentes de la EMAD y de la Escuela Universitaria de Música. Hay otro curso de locución hay otro curso de realización radiofónica para multiplataformas, es decir, que es un tema, el tema de las redes hoy es un tema estratégico, te diría, para el desarrollo mediático y de cualquier proyecto, y este que se centra en el arte sonoro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué convoqué a Leonardo y a Brian para trabajar en conjuntos en esta dirección? Porque ambos tienen no solo mucha experiencia como artistas y como ingenieros en el tema, sino que además ambos han trabajado fuera del país, estudiado con otras gentes, interactuado a múltiples niveles en otros ámbitos donde el desarrollo y las prácticas de laboratorio sonoro son rigurosas y constantes, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran convergencia en este curso que ya de por sí es bastante experimental. Sí, eso creo que quedó clarísimo. Sí. ¿Y qué expectativas hay sobre el curso en general? Bueno, ¿te referís a nuestra o...? Sí, tuya particularmente, y si has conversado con los otros docentes también. Bueno, por supuesto, hemos conversado mucho. Mi expectativa fundamental es ir tendiendo a la creación de un laboratorio de arte sonoro y un laboratorio radiofónico, es decir, de experimentación sonora en la FIC. Ese es mi sueño, digamos. Y no estamos muy lejos de poder lograrlo, ¿no? Lo que hay que hacer es poder coordinar esfuerzos y ver si logramos organizar esto ya como un proyecto más sistemático, porque tenemos cierta infraestructura técnica bastante buena, diría. Tenemos varios estudios e islas de edición, es decir, contamos con una cierta infraestructura técnica. Lo que falta es empezar a articular los recursos humanos con vistas a generar este ámbito de creación y experimentación sonora, que quiero agregar que tiene múltiples aplicaciones, porque por un lado uno tiene el arte sonoro como un fin en sí mismo, digamos, el arte por el arte en el más noble y puro de los sentidos, pero también la radiofonía necesita y requiere de la producción y de la creación original sonora. Bien. Ya sean para aplicaciones funcionales como la realización de artística concreta, ¿no? Es decir, esos separadores o piezas sonoras que todo medio audiovisual necesita, y además la posibilidad de generar músicas originales, de experimentar con formas de comunicación sonora que no necesariamente se basen en la palabra centralmente, sino que podamos comunicar también con otros recursos. Es decir, mi interés fundamental es dotar a la Universidad de la República y al país de un laboratorio de experimentación sonora que pueda generar, digamos, todo este tipo de materiales sin, además, violentar todo el problema de los derechos de autor y demás, que es un tema que siempre está presente, digamos, ¿no? Bien, ¿qué más te iba a preguntar? Bueno, ya me voy a acordar, pero mientras voy repasando lo que son las fechas. Sí. Y bueno, puedo leer un poco lo que va diciendo sobre los objetivos del curso. Proponer un acercamiento a las artes sonoras y al diseño sonoro de aplicación radiofónica desde la perspectiva interdisciplinaria, lo que explicaba recién. Generar un ámbito de creación práctica y reflexión en torno a la temática propuesta. Brindar a los participantes conceptos y herramientas prácticos de aplicación en el ámbito profesional. Contribuir al desarrollo del trabajo de equipo interdisciplinario. Esto, mucho énfasis en esto, me parece súper lógico. Y ya me acordé... lo que te iba a preguntar. Sí. Es como, de alguna manera, se juzgan los trabajos de los estudiantes. ¿Qué criterios o se han pensado? Esto obviamente que lo han pensado, pero ¿qué nos puede decir sobre eso? Porque al ser, por ahí me imagino, como trabajos súper abstractos o como muy personales, y de alguna manera ustedes tienen que dar una devolución sobre eso, más que juzgar. Sí, no, juzgar no... Es una palabra horrible, sí. No, pero no es que sea horrible o no, pero el punto es que no es precisa, digamos, ¿no? Porque, digamos, en estos cursos son cursos breves. breves, ¿no? Es un curso corto donde tampoco podemos poner expectativas demasiado peculiares en la cosa, pero sí me parece que tenemos que pensar en más bien en términos de evaluación. Y la evaluación no es un tema absoluto, digamos, que uno pueda establecer por sí mismo o de manera aislada. Para evaluar algo hay que tomar en cuenta muchos elementos, ¿no? Y sobre todo se trata de tomar en cuenta el proceso de producción. Y entonces esa evaluación es algo que tenemos que hacer en conjunto y no es solamente un juicio que el docente hace sobre lo que el estudiante ha realizado, y más cuando se trata de un curso de educación permanente, donde la idea de alumno o estudiante es muy relativa, digamos, ¿no? Sí. Sino que más bien se trata de participantes y donde hay un diálogo de otro tipo, no sería muy pertinente acá el esquema tradicional de evaluación y juicio. Claro, más que un sistema jerárquico por ahí de profesor-alumno, estamos entre colegas y, bueno, aprendiendo entre todos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y más bien, si tuviéramos que tomar en cuenta un criterio de corrección, digamos, entre comillas, lo que se trata es de evaluar qué es lo que uno está buscando, cómo uno se está dirigiendo hacia los objetivos con las herramientas que tiene. Y eso es algo que se conversa y se trata de comprender, ¿no? En cuanto a cuáles son las dificultades, cuáles son las facilidades, cómo se puede mejorar determinado producto, ¿no? Porque también se trata de generar producto, pero el producto no siempre es el fin en sí mismo, ¿no? Claro. Terminando un poco de lo que son estas especificaciones del curso, tiene una carga horaria de 30 horas, días y horario, martes y miércoles de 18 a 21. El lugar es en el FIC, en San Salvador, 1944, aquí en Montevideo. Salón de y tiene, como decía Gabriel, salón de mezclas e isla de edición. La preinscripción, es un salón precioso. la preinscripción comienza el 3 de septiembre, ¿puede ser? La preinscripción termina el 2 de septiembre. Bien. Online. Bien, y el curso finaliza el 2 de octubre. Sí, creo que sí. No, la verdad que no me acuerdo las fechas ahora, pero sí por ahí. Todo eso se pueden fijarse en la web, pueden encontrarlo. Sí. Te agradezco muchísimo, Gabriel, por habernos ilustrado y darnos toda esta información. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente señalar el hecho de que puede sonar raro que sea martes y miércoles, ¿no? Dos días seguidos. Porque normalmente en los cursos uno deja tiempo entre una clase y la otra porque hay cosas que estudiar y preparar, pero acá de lo que se trata es de trabajar durante el momento del taller. Por eso nos pareció bueno juntar dos días para que haya una mayor continuidad en el entusiasmo, digamos. Claro. ¿Sí? Así que, bueno, que el agradecido soy yo, Leo. Muchas gracias por el llamado, la atención, el interés y la posibilidad de comunicar a los oyentes de Radio Federal un poco más sobre este taller. Bueno, entonces, estaremos al tanto del transcurrir de este curso y, bueno, que los egresados, por ahí, si se puede llamar así, de este curso, puedan estar presentes en este programa en algún momento. Sí, cómo no, sería muy lindo. Chau, chau, muchas gracias. Chau, chau, un abrazo, chau.